Durazo renunció al gabinetazo y le metió un madrazo a nuestro gran pelmazo por su gran rechazo a que del dedazo con Martita Fox. Durazo dice que en Los Pinos puros cuentos chinos parecen cochinos, se sienten divinos y quieren quedarse por 6 años más. México está preparado para cualquier cosa, pero no para que dejes a tu esposa. Durazo dice que el preciso ya no está indeciso y a su bella esposa él le da permiso para que saque varo de un fideicomiso. Durazo dice no quería soportar por siempre esta porquería porque la maldita nos está ordeñando a la lotería. México está preparado para lo que sea, pero no para bailar con la más fea. Gente de un futuro mejor, cuando acabe su sexenio, él se va a ir a su rancho a comer chile ancho, a engordar a sus chanchos. Gente se va a retirar, muchas vacas va a ordeñar, y aunque Martita lo quiera, pechugas va a cocinar. El Fox dice que son mentiras, que es catastrofismo, que es puro sofismo, y el amarillismo de los pinches medios está contra él. Ya se le pegó del peje, dice que conspira, la traen con su novia porque es muy bonita y le tienen celos por su gran dicción. México está preparado para una mujer.